Ensilla el mate y galopea la yerba. Cuando uno escucha Poné la pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. De la mañana, 7 minutos en Nono, y todo el valle de Tras la Sierra está la lloviznita todavía aquí en el pueblo. Garúa, esta garúa finita que moja. Estamos para el tango. Bueno, ¿usted qué sabe? ¿Me podría decir si busco la ropita más abrigada? Porque yo en el verano casi que no le uso ni medias, ni polerita, todas esas cositas más abrigaditas que una tiene. Yo le digo que vaya buscando, bajando la caja, ¿no? O la mochila, el bolso, donde sí. Encanuta la ropa de invierno, las lanas. Sí, por ejemplo, lanitas. Teniéndolas a mano. Bueno. Le digo porque me parece que estamos ya a 10 de abril. Sí. Y hoy está fresquito, le digo, por ejemplo, que la temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional, hoy están anunciadas lluvias durante toda la mañana, durante toda la tarde, y la noche dice que va a estar parcialmente nublado. Bien. La temperatura, 14... Durante la mañana 14 grados, podrían llegar a 22, yo no creo, como está el día. No, no creo. 22 grados a la tarde, no, no la veo. Si no sale el sol, esa temperatura no llegás. Y estaba queriendo ver, el pronóstico extendido que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Por ejemplo, para mañana domingo dice que la máxima sería de 22 grados, igual que hoy. Y tempranito, 9, la mínima. El lunes estaría levantando un poquito la temperatura con una máxima de 23, la mínima de 10. Y así se mantendría el martes, igual que el lunes, mínima 10, máxima 23. Va a estar fresca igual. Miércoles, mínima 12, máxima 23. El jueves, mínima 12, máxima 20. Y para el viernes, el máximo será de 25 grados y la mínima de 12. Eso dice el Servicio Meteorológico Nacional. Acá es una región muy cambiante. Y cambia, yo creo, mucho de acuerdo a donde usted transita o habita, ¿no? No es lo mismo estar en Pampa de Achala que en Bajo el Molino. Totalmente. O que en Los Algarrobos, Las Chacras. Total. En la plaza de Villa de la Rosa, no sé, cambia. El Bajo, el Alto, los bolsones que hay sobre la sierra, es muy distinta la temperatura de acuerdo por donde uno se mueve, ¿no? Pero lo que sí dice el pronóstico para la semana es que no se estarían repitiendo lluvias. Las lluvias, claro. Sí, no, a partir de mañana ya quedará medio parcialmente nublado, con una temperatura que va a estar alrededor de los 20, 22 de máxima, pero no está previsto, por lo menos según publica el Servicio Meteorológico Nacional, que vuelva a llover. Sí, hoy tendrás un día de lluvia durante toda la tarde, dice. Déjeme saludar, porque vio que dijimos que lo íbamos a ver venir cruzar caminando la plaza. No fue esa la fue, modalidad. Fue un ingreso rápido. Vino, no, claro, se llegó en el vino motorizado. Rodrigo Navarro Akiki, nuestro compañero. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas. Sí, está lloviendo aquí en usted no conoce. No es para andar lento hoy por la calle. ¿No conoce la herramienta denominada paraguas? Sí, no soy muy adepto al paraguas. Yo creo que la población del Valle debe ser mínima la que tenga en su haber cotidiano, un paraguas. No, como acá no coincido. Estamos muy asoleados durante la mayor parte del año. Sí. Creo que un paraguas es un objeto... Yo creo que la mayor parte de los hogares... Habría que hacer una encuesta. La mayor parte de los hogares del Valle de Tras la Sierra, por lo menos hay un paraguas. No, para mí no. En mi casa sería un objeto no identificado. Bueno, en la suya. Pero yo digo, hay muchas casas en el pueblo de Nono. Hay muchas casas en el Valle de Tras la Sierra, en cada paraje, en cada pueblo, en las ciudades. Y me parece que en cada casa... Usted, por ejemplo, Rodrigo, ¿en su casa hay paraguas? Sí. Ah, ahí tenemos. ¿Ah? En mi casa también. Ya somos 2-1. Bueno, yo le voy a contar algo que a mí me pasa. Nunca lo uso, pero bueno. Claramente me tengo que hacer cargo de que me toca a mí esto. Las pocas veces que he usado paraguas. Sí, se le voló. No. Me lo olvidé en distintos lugares, porque claramente para mí es un objeto que que no estaría dentro de los. De los usos y de las necesidades. Para mí, evidentemente, en mi inconsciente está... No se lo olvida, por ahí. Claro, las pocas veces que he usado paraguas me los han prestado, claramente. Y lo ha perdido. Y lo he perdido en distintas ocasiones de mi vida. Es más, me pasó una vez con mi abuela, hace muchísimos años, que me prestó un paraguas. Obviamente me lo olvidé. No me acuerdo si en el colectivo o en la escuela donde iba. Y le devolví otro. Y ella me decía... Este no era el mío. Este no era el mío, me parece que era de otro color, o tenía otros dibujitos, no sé, tenía unas florcitas o algo así. No, no, no, es este, le decía yo. ¿Estás segura vos? Sí, claro, porque me daba vergüenza. No había forma de recuperar el original ahí. Yo me acuerdo, y no tiene nada que ver... que en una entrevista laboral me hicieron hacer un dibujo de que era dibuje una persona bajo la lluvia. Sí. No sé qué significado desde la psicología tiene, pero nunca me llamaron para ese empleo. Claro. Bueno, ¿y estaba con un paraguas en el dibujo? Yo hice un paraguas, claro. Pero dicen más cosas. El paraguas estaba roto. Se le llovía más adentro del paraguas que afuera. Por eso no le llamaron. Sí, capaz. Bueno, hablando de paraguas, días de lluvia. Por ejemplo, Rodrigo, un día así, ¿para qué está? ¿Qué le tira a hacer durante un día que está toda la tarde así garuando finito? ¿Una buena siesta? Sí. Y después leer o estar un rato en la computadora. Eso es lo que hago yo. Ajá. No muy diferente a un día común en realidad. Pero sí, se presta para una horita más de siesta. Claro. Siesta larga. Bueno, vamos a compartir una musiquita, ¿les parece? Uh-huh. Venimos bastante musicales hoy. Me parece que el día da para eso en la radio. Y en este caso... un tema musical titulado Chaparrón. Chaparrón, no rompas, aguántame hasta el techito de los bondis, por favor. Reíte de otro gil, no lavó el mate de hoy de tanto. costó cuidar el puesto, se lavó mi corazón. Ahora no me llovas. Si el cielo desparrama su pena, algún pichuco la congela con sus trucos de campeón. Y así siempre hay un compañero con el alma del que pena cuando ríe el mo. Pero vos sos peor que el sirimiri y la garúa. Están de fiesta en tu casa. ¿No pensás que hoy la tristeza llueve para arriba desde mí? No me llovas. Siempre igual, siempre así, aguantando una rutina que me rompe el corazón. Y el tren que se me va, realidad, realidad. ¿Hasta cuándo he de creerme que sos como te mostras? Mi alma puede ver que existe la magia que genera la hermosura de los hongos en la más triste humedad. La flor en la basura y en el llanto de quien amas un azul descomunal. Pero vos sos bastante paparulo y jugás con lo frágil como gato con ratón. Pero hoy el ratón soy un dragón embravecido de dolor. Yo lluevo más. Poné la pava. Bueno, el paso a paso, según mi criterio, para preparar un buen mate amargo es el siguiente. Primero que nada, la elección de la yerba, eso es un gusto personal. Segundo paso y fundamental, la temperatura del agua. Si el agua está demasiado caliente, el mate queda espantoso. Es preferible iniciar un mate más bien con agua fría y no con agua caliente de más. El resto es muy simple. La yerba en el mate, 3/4 del mate, una pequeña sacudida para que salga el polvillo, la inclinación para que quede formado un pequeño plano inclinado a manera de pico de flauta. En la parte más baja se humedece primero antes de poner la bombilla. Puede ser directamente el agua a la que, con la que vamos a cebar, o inclusive se puede hacer con un, cuando el agua todavía no se terminó de calentar, cuando el agua todavía está tibia, hacer esa primera mojada. Después que se echa ese primer chorro de agua, se espera unos minutos, unos segundos que se hinche la yerba y ahí se introduce la bombilla. Y después el resto no tiene secretos. El único secreto para mí es la temperatura del agua con la que se ceba. Y cebar, no echar el agua de golpe, sino lentamente para que vaya subiendo la yerba y no se moje del todo. Poné la pava. Hay quienes son más y menos maniáticos, fanáticos, maniáticas y fanáticas a la hora de preparar un mate. Y sí, y es que somos argentos. Sin el mate, cada uno tiene su forma, ¿no? Pero creo que hay muchos que somos fanáticos de una forma. Bueno, mientras ahí renuevan los mates en sus casas, compartiendo la radio, vamos a dar un poco más de información, tanto del ámbito nacional en este caso, como de la provincia de Córdoba. Arrancamos contándoles una noticia que se conoció en el día de ayer y que tiene relación con un tema que tratamos la semana pasada en la columna de Rodri, en la columna de Historia, que charlábamos telefónicamente con Ricardo Di Mario, tanto sobre el 24 de marzo, que había sucedido unos días antes, como sobre la guerra de Malvinas. En este caso es una confirmación judicial, ¿no? Se confirma el procesamiento de exmilitares por torturas a soldados en Malvinas. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de 3 exmilitares y dictó la falta de mérito de otro en la causa que investiga la aplicación de torturas a soldados de su propia tropa durante la Guerra de Malvinas. El tribunal ratificó parcialmente el fallo dictado en febrero del año 2020 por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, el lugar en donde se está instruyendo este expediente. La medida involucra a Eduardo Gassino, Gustavo Calderini y Miguel Ángel Garde. 2 de los camaristas, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, modificaron el criterio de la jueza de primera instancia, Mariel Borruto, y encuadraron los episodios denunciados como vejaciones en lugar de imposición y tormentos. Ambas calificaciones, vejaciones e imposición de tormentos, están asimiladas al concepto de torturas establecido en los tratados internacionales. Un aspecto central en este fallo es que el voto mayoritario que conformaron Leal de Ibarra y Suárez ratificó que se trata de delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, no prescriben. Nos quedamos en el ámbito nacional para contarles que la ministra de Seguridad, Sabina Friedrich, ratificó que las fuerzas federales tendrán un rol central para que se cumplan las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus. La ministra de Seguridad, Sabina Friedrich, reafirmó que las fuerzas federales tendrán un rol central para hacer cumplir en el área metropolitana de Buenos Aires y en las provincias que requieren apoyo las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus. El horario de 0 a 6 será el de mayor control y tenemos un despliegue que se fortaleció en el Gran Buenos Aires a lo largo del año, que cambiará su prioridad porque hoy lo es el control de la circulación, dijo la funcionaria nacional. Además, anticipó que se harán controles en la red metropolitana de trenes con la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, y que ya se están haciendo controles en Ezeiza por la llegada de argentinos desde el exterior. Nos venimos un poquito más cerca al ámbito provincial. En Córdoba declaran patrimonio histórico y cultural el material de procesos judiciales. Alcanza sentencias, expedientes y material fílmico de audiencias de juicios que se tramitaron en los tribunales federales de Córdoba para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado en provincia durante la última dictadura cívico-militar. La nueva ley provincial, que lleva el número 10.748, declara como patrimonio histórico y cultural de la provincia de Córdoba a las sentencias, expedientes y materiales fílmicos de las audiencias de los procesos judiciales de memoria, verdad y justicia que se encuentran resguardados en el Archivo Provincial de la Memoria. Estos procesos judiciales son los juicios que se tramitaron en los tribunales federales de Córdoba para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad por violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco del terrorismo de Estado en la provincia durante la última dictadura cívico-militar ocurrida entre los años 1976 y 1983. Esta nueva norma establece que la Agencia Córdoba Cultura, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deben incorporar como patrimonio histórico y cultural de la provincia de Córdoba toda otra sentencia, expediente y material fílmico de los procesos judiciales que se tramiten a partir de ahora ante los tribunales federales de la provincia referidos al juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Entonces, para pasar en limpio, declara la provincia de Córdoba como patrimonio histórico y cultural todo el material que deja los juicios que se han realizado desde el primero hasta los que vengan en el futuro vinculados a delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Bueno, para poner un poco en común con la noticia del ámbito nacional, esto que decíamos de la ministra de Seguridad, Sabina Federich, vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Salud del gobierno de la provincia de Córdoba, Cardoso, quien se refirió a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de la provincia y por todos los municipios y comunas que han firmado en la mesa provincia-municipios que se reunió el pasado día jueves y que estableció los criterios que a partir de las 0 hora de hoy ya están vigentes para todo el territorio provincial. Escuchamos al ministro de Salud. Bueno, las primeras definiciones para que ustedes tengan en concreto y en resumen lo que hablamos en esta mesa de trabajo que hicimos con los 427 municipios y que se avalaron y se consensuaron y se acompañaron de forma unánime, es que las reuniones familiares y sociales domiciliarias están permitidas hasta 10 personas, que con respecto al área gastronómica que preocupaba mucho al sector, tanto los bares, los restaurantes, las confiterías se van a mantener abiertas hasta las 0 horas de lunes a viernes, pero sábado, domingo y feriado se extiende la apertura hasta la 1 de la mañana, obviamente se cierra de 0 a 6 o de 1 a 6, tal cual hago referencia recién. Lo mismo pasa con los casinos y los bingos, ¿sí? Y obviamente el resto de las actividades están permitidas con los protocolos vigentes que existen, por ejemplo, para todas las actividades deportivas. Nosotros hoy lo que consensuamos con nuestros intendentes y nuestros jefes comunales es que toda la provincia se unifica en todas estas medidas que acabamos de describir. Todos es igual para todo el territorio de la provincia. Con respecto a la circulación, la idea es que las personas que circulan entre las 0 hora y las 6 de la mañana tengan un fundamento, ¿sí?, para circular, porque sabemos que la idea no es limitar actividades, sino limitar los horarios de actividades, como por ejemplo los bares, los restaurantes que cierran a las 12 de la noche, de lunes a viernes. La idea es que la gente que circule entre las 12 y las 6 de la mañana tenga un fundamento, ¿sí?, para circular, como por ejemplo las personas que terminan sus tareas laborales, ¿sí?, llámese en todas las áreas gastronómicas, los casinos, los bingos, ¿sí? No va a haber ningún inconveniente. Con respecto al transporte público no hay ningún tipo de modificación, va a seguir siendo como viene hasta el momento, no hay ningún tipo de modificación. La idea es cuidar tres ámbitos principales de nuestros cordobeses, que es la salud, buscando un equilibrio con lo que es el trabajo y la producción y a su vez con la educación de nuestros niños. La educación va a permanecer tal cual viene siendo presencial hasta el momento. Con respecto a las actividades deportivas, están permitidas hasta las 12 de la noche y obviamente se va a mantener bajo los mismos protocolos que se vienen manteniendo, es decir, todo está permitido bajo las normativas y los protocolos vigentes hasta las 12 de la noche y obviamente se suspenden entre las 12 y las 6 de la mañana. Bueno, escuchabas al ministro de Salud de la provincia de Córdoba, el doctor Cardoso, quien hacía esas declaraciones en el día de ayer, dando cuenta de las nuevas medidas adoptadas por la provincia de Córdoba para afrontar lo que se llama y ya se conoce como la segunda ola del coronavirus. Medidas un tanto más laxas que las que implementó mediante un decreto Alberto Fernández a nivel nacional. Vamos a escuchar otro pasaje de las declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Córdoba. El principal grupo etario que está siendo afectado va entre los 15 y los 30 y los 45 años. Ese es el principal rango etario y no obstante eso estamos viendo en estas personas que cursan la patología algunas lesiones pulmonares, ¿sí?, que no se veían en el pico de la primera ola. puede haber circulando ciertas variantes de las cepas que generan un daño respiratorio, es decir, del árbol respiratorio más nocivo de lo que vimos en la primera ola. ¿Esto qué quiere decir? Que vemos cambios en las tomografías, por ejemplo, pulmonares, de pacientes que están cursando la patología, que genera un daño mucho más severo, ¿sí?, que los pacientes que recibíamos en el pico de la primera ola. Nuestra tasa de letalidad es menor a la media nacional. Hoy estamos por debajo del 1,7 que veníamos teniendo hasta hace poquito, pero sin lugar a dudas tenemos que reforzar todo lo que es los cuidados y pedirle a nuestra gente que hoy más que nunca se cuide, que priorice las cosas que hace, que todas las actividades, reuniones que uno pueda posponer, que no sean estrictamente necesarias, se pospongan, ¿sí?, que no hagamos... No formemos parte de ninguna reuniones masivas. Sabemos que la transmisibilidad es muy alta y, como les decía recién, principalmente estamos viendo gente joven con daños pulmonares que antes o el año pasado no lo habíamos visto. Dejamos al ministro de Salud Cardoso y el COVID por un rato y nos vamos hacia el Valle de Punilla, en donde vecinas y vecinos han denunciado saboteo y la suspensión de la audiencia pública convocada el día de ayer viernes por la construcción de la autovía. Pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 9:15. Hubo cortes de luz programados en la zona. Ambientalistas dicen que sabotearon la transmisión. Duró media hora. La audiencia pública por la autovía de Punilla, convocada por el gobierno de Córdoba, debió ser levantada en medio de una fuerte polémica y pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes. El trazado de la autovía que reemplazará a la ruta 38 iba a ser tratado a partir del mediodía de ayer viernes por 688 personas inscritas como oradoras a esta audiencia. De manera paralela a la audiencia virtual convocada por el gobierno de la provincia de Córdoba, vecinas y vecinos del Valle de Punilla convocaron a una asamblea en Vialet Macé para seguir por videoconferencia, pero apenas iniciada comenzaron los problemas de transmisión. Los vecinos también denuncian que fue saboteada y hackeada la transmisión. En el momento en que empezó la transmisión empezó a aparecer anime porno, contó a Adriana Arriaga, una de las expositoras que estuvo en el lugar. La Asamblea Unidos por el Monte expresó su indignación en sus redes sociales. La agrupación denuncia atropello, la vulnerabilidad y la falta de democracia por parte del gobierno de Córdoba y aducen que desde el oficialismo quieren evitar la participación ciudadana. Sostienen que había cortes programados de PEC justo en las poblaciones de Vialet Macé y alrededores en supuestas tareas de mantenimiento. Vamos a escuchar algunos testimonios desde Vialet Macé en el día de ayer. En primer lugar, a Eugenia Caraballo. Ella es integrante de la Asamblea San Roque Despierta y decía esto. Acá estamos haciendo esta manifestación para visibilizar esta situación de violencia hacia nuestros derechos, hacia nuestros verdaderos derechos a participación ciudadana. Así que bueno, estamos convocándonos acá mientras sucede la audiencia virtual, que bueno, que ya a esta hora el que lo pueda estar viendo por el canal de YouTube, se empiezan a escuchar las voces de las irregularidades. La profundidad de la oposición tiene que ver con que no hay un verdadero proceso de participación. Después, bueno, toda la cuestión de lo que afecta en lo ambiental, las cuencas, el tema de que hay comunidades originarias que no fueron consultadas. La profundidad de lo que reclamamos tiene que ver con que no hay un verdadero proceso de participación previo a una audiencia pública. Los vecinos no están informados de lo que le van a pasar. Bueno, escuchabas allí a la vecina de la Asamblea San Roque Despierta, Eugenia Caraballo, quien también hizo declaraciones desde Vialet Macé. fue María Goicoechea, de la localidad de Tanti, otro de los pueblos de los que se llegaron vecinas y vecinos para participar de esta audiencia pública en esa asamblea presencial que se hizo para seguir por videoconferencia la audiencia pública virtual convocada por el gobierno de la provincia de Córdoba, que reiteramos, duró nada más que media hora, fue hackeado el sistema, increíble que el gobierno de la provincia de Córdoba no tenga un sistema informático capaz de evitar estas situaciones. Imágenes sí. pornográficas, dice que aparecía uh-huh. en la página desde donde se debería seguir una audiencia pública para tratar este tema, ¿no?, de la construcción de esta autovía en el Valle de Punilla. Vamos a escuchar a la vecina de Tanti que decía esto. El mecanismo que ha impuesto el gobierno no es abierto, no es como quisiéramos, con información abierta y abundante para que las personas puedan saber qué es este nuevo trazado de autovía. Entonces nosotros no quisimos que quedara solo en la virtualidad y por eso nos estamos reuniendo en el Horno Histórico, en Vialema C, para darnos apoyo también en esta situación que es difícil. Nos quedamos en el ámbito provincial y les queremos contar que la Asociación Civil Monte Vivo de la localidad de Sal Si Puedes fue admitido formalmente en su amparo ambiental colectivo presentado ante el gobierno de la provincia de Córdoba. La entidad reclama la tutela preventiva y reparatoria del ambiente de la zona de Villa Silvina y Villa Giannini por la afectación del río Sal Si Puedes. La Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación dio participación a la Asociación Civil Monte Vivo y admitió formalmente una acción de amparo planteada por esta entidad con el objetivo de obtener la tutela preventiva y reparatoria del ambiente de la zona de Villa Silvina y Villa Giannini en la ciudad de Sal Si Puedes, en razón de la afectación del río Sal Si Puedes, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el paisaje y el patrimonio cultural de la zona. Asimismo, el tribunal emplazó a la provincia de Córdoba, Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y Dirección de la Policía Ambiental, a la Administración Provincial de Recursos Hídricos, APRI, y a la Municipalidad de Sal Si Puedes para que comparezcan en la causa. La resolución, además, establece el carácter colectivo del proceso de amparo y ordena su recategorización como amparo ambiental. Bueno, hay mucho detalle técnico quizás en el artículo que estamos levantando, pero lo concreto para pasar en limpio es que esta Asociación Civil Monte Vivo está pidiendo que se suspenda toda obra de apertura de caminos, intervención en la cobertura vegetal, desmontes y o movimientos de suelo, también que se inhabiliten permisos para la construcción de infraestructura o viviendas o cualquier otra acción que pudiera afectar el ambiente en esa zona, ¿no? Villa Silvina y Villa Giannini en la ciudad de Sal Si Puedes. El tribunal explicó que antes de resolver la cuestión de fondo, van a tener que recabar mayores elementos para ver si, bueno, encuentran que está configurado este tipo de presupuesto para establecer una resolución que detenga cualquier tipo de acción sobre esos terrenos. En principio le aceptan a la Asociación Civil el amparo ambiental, pero sobre la cuestión de fondo de detener cualquier acción, todavía este tribunal no se expidió. Vamos a escuchar a Fernando Mancilla, integrante de esta Asociación Civil Monte Vivo de Sal Si Puedes, quien nos da algunos detalles más sobre este amparo ambiental colectivo presentado y de cómo es más o menos esa zona, ¿no?, y qué se pretende hacer. sobre todo el año pasado, 2020, fue exponencial cómo se fueron habilitando, cómo se fueron alambrando un montón de espacios y promocionando un montón de loteos en zonas que por código de ordenamiento urbano de Sal Si Puedes son no urbanizables, que están dentro de la reserva municipal hídrica Sal Si Puedes. Por ese motivo también deberían ser zona de conservación, porque son lugares donde todavía se mantiene el monte, donde todavía hay corzuelas, hay zorros, hay inmensidad cantidad de aves, digamos, hay flores, fauna, y a su vez forma parte de la cuenca hídrica del río Sal Si Puedes, que es el río desde el cual todo el barrio de Villa Silvina, digamos, tomamos el agua de ese río. A su vez son lugares, son zonas donde el ordenamiento territorial de bosque nativo están indicadas como zonas rojas y zonas amarillas. Si nosotros como vecinos no hacemos nada, vemos que estatalmente el municipio, la provincia tampoco está haciendo cumplir las leyes y ordenanzas, y va a desaparecer todo el monte que queda, que es la cuenca baja del río, que a su vez es el agua que tomamos nosotros, y que a su vez el principio el básico del agua es primero cuidarla y después distribuirla, y como que se cambia el orden de las cosas. Escuchabas a Fernando Mancilla de la Asociación Civil Monte Vivo de Sal Si Puedes, quien daba cuenta de, bueno, todo lo que se está haciendo en una zona roja de monte nativo, zona roja, zona amarilla. A mí esto me hace acordar a lo que está haciendo aquí estas empresas que quieren instalar el parque solar fotovoltaico en la zona de La Gloria, ahí en Villa Curabrochero, ¿no? Pasan por encima de cualquier legislación y intervienen en el monte, desmontando, abriendo calles, caminos, interviniendo sobre la fauna, la flora silvestre. Bueno, aquí en la localidad, ahí en Sierras Chicas, en la localidad de Sal Si Puedes, esta Asociación Civil Monte Vivo ha tomado acciones legales y se ha presentado este amparo ambiental colectivo, que en primer término ha sido aceptado por la justicia cordobesa. Bueno, es una herramienta desde el lado judicial para accionar en defensa del ambiente. Quizá sea algo que se pueda tomar como ejemplo para iniciar acciones aquí en Tras la Sierra, porque y si bien se ha constatado el desmonte aquí en el parque solar fotovoltaico, lo concreto es que sigue habiendo movimiento de suelos, siguen avanzando con las obras, cuando todavía no se conoce cuál va a ser la remediación del daño hecho y cuál es el estudio de impacto ambiental para los trabajos que se pretenden realizar. Vamos a escuchar un poquito más a Fernando Mancilla de esta Asociación Civil Monte Vivo de Sal Si Puedes. El amparo ambiental justamente es el pedido del impacto ambiental acumulativo e impacto ambiental de cada una de todas estas obras. Hay un loteo muy grande sobre la E53 que también ha intervenido sobre el cauce del río sin que haya estudio de impacto ambiental. Hemos intervenido sobre el cauce del río para hacer una toma de agua para el barrio, para un barrio que creemos que quieren plantear, un barrio privado que tampoco está aprobado, pero ya la toma de agua, la intervención sobre el paisaje, sobre el curso del río ha sido hecha. Entonces, bueno, lo que exigimos y lo que pedimos los vecinos y las vecinas son los estudios de impacto ambiental, son que el juez dicte la medida cautelar para que no se innove en esta zona hasta que tanto no estén los estudios de impacto ambiental dados. Queremos empezar a visibilizar todas estas acciones. Ya la asociación civil la terminamos conformando a fines del año pasado, y bueno, hemos planteado una serie de jornadas, algunas conversatorios virtuales y otras jornadas presenciales, que bueno, vamos a ir adaptando a hablar de acuerdo a cómo se están dando los cambios de en cuanto a lo epidemiológico. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Anda libre en el surco, bate ala en el viento, late vivo en el sol y se prende al pinar. No te vale olvidarlo como al mal pensamiento, le tendrás que escuchar. Habla lengua de bronce y habla lengua de ave, ruegos tímidos, imperativos de mar. No te vale ponerle gesto audaz, ceño grave, lo tendrás que hospedar. Gasta trazas de dueño, no le ablandan excusas, rasga vasos de flor, asciende el hondo glaciar. No te vale decirle que albergarlo rehusas, lo tendrás que hospedar. Tiene argucias sutiles en la réplica fina, argumentos de sabio, pero en voz de mujer. Ciencia humana te salva, menos ciencia divina, le tendrás que creer. Te echa venda de lino, tú la venda toleras. Te ofrece el brazo cálido, no le sabes huir. Echa a andar, tú le sigues hechizada, aunque vieras que eso para en morir. Bueno, este es un poema de Gabriela Mistral titulado El amor. Gabriela Mistral, que es una poetisa y una escritora chilena, como contábamos al principio, sí, que se vio en las plazas y hasta en el billete de 5.000 pesos chileno, y es la mujer con labios apretados y el ceño fruncido, vistiendo un traje de dos piezas y el pelo recogido en un moño, así la describen. Y en el ámbito literario, los mistralistas tradicionales han llegado a llamarla la divina o la santa, alimentando esa imagen unidimensional y distante de esta escritora, que también fue diplomática e intelectual, y la más importante de la historia de Chile. Ella nació en 1889, un 7 de abril, en la comuna de Vicuña, en el noroeste de Chile, y defendió los derechos de los niños y la importancia de la educación. Escribió poesía sobre la infancia, el amor maternal y la naturaleza, pero también creó textos de una pasión ferviente, incluso de un erotismo entre mujeres. En la intimidad, en sus cartas, videos y audios personales, Gabriela Mistral demuestra haber sido una persona mucho más compleja de lo que indica el retrato oficial sobre ella. Ella fue la primera persona de América Latina en ganar el Premio Nobel de Literatura y la única mujer de la región que ha conseguido esta distinción hasta el día de hoy, en una época tan conservadora. Gabriela provenía de una familia pobre del interior chileno, no tenía padre y, bueno, dicen que era más alta de lo común y de rasgos indígenas. Tenía una personalidad conflictiva y fuerte, y por si todo esto fuera poco, dicen, era lesbiana. En el año 2010, Beatriz Wood estrenó Locas Mujeres, que es un documental sobre la relación romántica entre Gabriela y la estadounidense Doris Dana, basándose en 40.000 documentos personales de la escritora. Y este documental revela lo que hasta entonces era un secreto, que Dana, esta mujer, no era su asistente o secretaria, como se había repetido en todas sus biografías, sino que era su pareja. Esto, según Wood, generó un conflicto en el mundo mistraliano, tradicional, y ella, dicen, preferían que fuese loca y no lesbiana, dice esta documentalista. Yo me pongo en el viento y en la lluvia tierna para que estos, viento y lluvia, puedan abrazarte y besarte para mí. Esto le respondió Dana, esta mujer que fue su amante o su pareja, luego de que ella se convirtiera en la heredera de todos los bienes materiales e intelectuales de Gabriela. Igualmente, después de heredar todos estos bienes, en el año 2007 ella entregó al Estado 40.000 manuscritos, cartas, fotos y objetos, entre otras pertenencias, para que fuesen parte del legado de, de Chile, digamos, ¿no? De la cultura y del patrimonio de Chile. Gabriela Mistral además fue funcionaria también en Chile. Sí, y en muchos lugares del mundo. Uh-huh. Tuvo muchos cargos en muchos países. Te quería contar esto. A fines del año pasado, en un programa periodístico llamado Chile en Llamas, que emitió un capítulo llamado Censura por razones de género, que dedicó unos minutos a Gabriela Mistral, el escritor Pablo Sutherland cuenta que en el año 2002 intentó incluir tres poemas de Gabriela Mistral en la compilación A Corazón Abierto, Geografía Literaria de la Homosexualidad en Chile, pero la Fundación Premio Nobel, Gabriela Mistral, no se lo permitió. ¿A una fundación que lleva el nombre de ella? Sí. Evidentemente todavía hay muchas cuestiones elaboradas uh-huh. en este país vecino en relación a las diferentes identidades de género, ¿no? Y elecciones sexuales. Bueno, pero su verdadero nombre no era Gabriela ni Mistral. Era Lucía de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Ese era su verdadero nombre. Ella se puso este seudónimo, eligiendo nombres de escritores y escritoras que ella elegía y que le gustaban. Que lo usó por primera vez en el poema Del Pasado, que se publicó en el diario El Coquimbo en 1908. Ella trabajó de maestra y colaboró en publicaciones literarias, apareciendo sus primeros escritos en el año 1904 en El Coquimbo, Penumbras de la Serena y La Voz de Elqui de Vicuña. Durante esta etapa ella empezó a escribir el texto Desolación y colaboró con la revista Elegancias, que dirigía en ese momento Rubén Darío desde París. En 1914 obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Chile con el texto Sonetos de la Muerte. En 1922 se trasladó a México para colaborar con los planes de reforma educativa de José Vasconcelos, político, pensador y escritor mexicano. Y en este país publicó Lecturas para Mujeres y en Barcelona la antología Las Mejores Poesías. En 1924 fue invitada por el gobierno mexicano a viajar a Estados Unidos y a Europa. En 1925 fue nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones en Ginebra, Suiza, y asistente a distintos congresos por Suiza. Claro, esa Sociedad de Naciones era como el prolegómeno de hoy, lo que se conoce hoy como la ONU, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, en el año 1928 representó a Chile y a Ecuador en el Congreso de la Federación Internacional Universitaria en Madrid y trabajó también en el Congreso Administrativo del Instituto Cinematográfico Educativo de la Liga de las Naciones en Roma, Italia. Durante la época del 30 dio clases en Estados Unidos y en distintas escuelas. También viajó por Centroamérica y las Antillas colaborando con la Universidad de Puerto Rico, La Habana y Panamá. En el año 1933 fue nombrada cónsul de Chile en Madrid y en 1934 se la nombró hija adoptiva en Puerto Rico. Y durante este periodo como embajadora viajó por Lisboa, Guatemala, Francia, Brasil, Estados Unidos, México e Italia. O sea que ocupó un montón de cargos en distintos lugares del mundo. Bueno, en el año 1938 apareció su libro de poesía Tala, que fue publicado en Buenos Aires y dedicado a los niños españoles víctimas de la guerra civil. En el año 1945 recibió el Nobel de Literatura y en el año 1950 el premio Serra de las Américas de la Academia Americana Francisco History en Washington. En el año 51 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile y en el 53 fue nombrada cónsul en Nueva York y también delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uh-huh. Bueno, Gabriela fue una de las poetas más importantes del siglo XX, fue maestra rural y educadora, consiguió el galardón más importante de la literatura universal y fue doctor honoris causa por la Universidad de Guatemala en California y por la Universidad de Chile, entre otras universidades. Y aparte, su obra fue traducida a más de 20 idiomas. O sea que, bueno, su recorrido es más que interesante. Hay un montón de cuestiones como personales y particulares, que sería como la parte de los chismes, que hoy, en la que hoy no vamos a entrar. No vamos a entrar. Ya hice una introducción para, bueno, que quede ahí como en claro. También me parece que esta es una época en donde se empiezan a visualizar un montón de cosas que antes estaban, pero tapaditas. Más tapadas, ¿no? Sí. De diferentes personajes artísticos o no, ¿no? De la historia. Y que está bueno que lo conozcamos. Bueno, Gabriela tenía diabetes y problemas cardíacos, así que falleció en Nueva York a causa de un cáncer de páncreas el 10 de enero de 1957, a los 67 años. Quería un poco nombrar sus obras y también... Tremenda la obra, sí, de la Mistral. Cerrar con otra poesía, que me pareció lo más lindo, porque bueno, realmente fue una escritora que tiene una profundidad linda. Bueno, en el año 1915 editó Sonetos de la Muerte, en 1922 Desolación, en el 1923 Lecturas para Mujeres Destinadas a la Enseñanza del Lenguaje, que sí, en Ternura, que son canciones de niños, rondas, canciones de la tierra, gestaciones, canciones religiosas y otras canciones de cuna, en 1923. Nubes Blancas, que son poesías, y La Oración de la Maestra, en 1930. Tala, en 1938, que se editó en Buenos Aires. En 1941, una antología, Sonetos de la Muerte y otros poemas, en 1952. Lagar, en 1954. Recados, Contando a Chile, en 1957. Esa es la obra. Sí, esa es toda la obra que tengo de Gabriela, acá recopilada. Y quería, bueno, cerrar con otra poesía que se llama Desolación, que la escribió un poco cuando el gobierno en el siglo XIX había abierto sus fronteras para recibir extranjeros católicos que tuvieran educación secundaria, y bueno, así llegaron alemanes imponiendo su lengua y costumbres a las zonas que habitaron. Entonces Mistral levantó su voz y escribió ante la transformación de este paisaje, digamos, y la extrañeza de un espacio que para ella empezaba a perder su identidad. Este que se llama Desolación. Bruma espesa, eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera. La tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre me esconde. El viento hace mi casa su ronda de sollozos y de alarido, y quiebra como un cristal mi grito. Y en la llanura blanca de horizonte infinito miro morir intensos ocasos dolorosos. ¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido, si más lejos que ella solo fueron los muertos? Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto crecer entre sus brazos y los brazos queridos. Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto vienen de tierras donde no están los que no son míos. Sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis huertos. Y la interrogación que sube a mi garganta al mirarlos pasar me desciende vencida. Hablan extrañas lenguas y no la conmovida lengua que en tierras de oro mi pobre madre canta. Miro bajar la nieve como el polvo en la huesa. Miro crecer la niebla como el agonizante, y por no enloquecer no encuentro los instantes, porque la noche larga ahora tan solo empieza. Miro el llano extasiado y recojo su duelo, que viene para ver los paisajes mortales. La nieve es el semblante que asoma a mis cristales, siempre será su albura bajando de los cielos. Siempre ella, silenciosa, como la gran mirada de Dios sobre mí, siempre su azar sobre mi casa, siempre, como el destino que mi mengua ni pasa, descenderá a cubrirme, terrible y extasiada. Hincho mi corazón pa' que entre. Como cascada hirviente el universo. El nuevo día llega y su llegada me deja sin aire. Como la gruta que se llena, canto a mi día nuevo, canto. Partidas de abrazamiento en tierras blancas de sed, partidas de abrazamiento. Los cristos llamados cactus vislumbran desde el eterno, y el espino abrazando su deseo. Aparea con sus muertos. La tierra es crispada y seca, se aparea con sus muertos. Y el espino abrazando su desespero. Y el chañar cosiendo el fruto del sol que es el verde. Soledades, soledades, desatados, peladeros. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.